comprar boletos, tenemos esta programación. Hola, nosotros somos. Estamos aquí en tu mejor estación. Hola, ¿qué tal? Amigo, te saludo Sergio Vega. Y su chaca. No. Amigo, no.